Radio Sport presenta Sport Mientras, el programa que estabas esperando, con lo último del mundo deportivo. Buenas noches, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Sport Mientras, una vez más, con unos temas sobre el surf. Sobre el surf peruano, por ejemplo, a uno de nuestros grandes campeones, Gabriel Villarán, quien ha demostrado un alto nivel de surfing durante la ASP Prime Billabong Azores Island Pro. Permaneció primero en sus dos hits. Durante la tercera ronda ha competido con el brasileño Leonardo Neves y por muy pocos puntos no consiguió clasificar para la siguiente ronda. La próxima semana participará en los trials de una de las paradas del Tour Mundial del ASP, el Quicksilver Pro France 2011. Además de eso, una de las mejores novedades para todos los surfers, que es que la película Fighting Fear ya se está pasando en algunas webs. La película es una muy interesante película que trata de cómo los surfers intentan agarrar olas en la noche, ¿no? Donde se necesita mucha más dedicación, más luz. Dentro de este largometraje, que está lleno de acción, participa el surfista Mark Matthews y el luchador Richie Vaculik. Se enfrentan a todos sus retos personales, además de su amistad. En esta película también participan los mejores surfers del mundo, donde están Mick Fanning, Bruce Irons y uno de los mejores y 10 veces campeón del mundo, Kelly Slater. La película muestra imágenes de surf en la noche, como ya dijimos, en el Cabo Solander, en la zona donde se levanta el temible slap, y se han podido grabar gracias a dos grúas enormes. Como sabemos, es muy difícil capturar olas en ese momento, por la falta de luz, además de que estas olas son más grandes y más difíciles de controlar. Pasando a otro tema, tenemos uno de los mejores campeonatos hasta ahora en la historia, que es el Volcom Sangayang. En el 2010 fue todo un éxito, se llevó a cabo la primera edición del Volcom Sangayang Invitacional en la Reserva Nacional de Paracas, y tal como se ha esperado, las condiciones del mar fueron las mejores, dentro del cual participaron 32 tablistas participantes, los mejores del surf. Como sabíamos, el Volcom Sangayang es un concurso que se daba nada más para hombres, pero este año han innovado y van a permitir participar a las mejores 6 surfistas de Perú, dentro de las cuales se encuentran Brisa Málaga, Analí Gómez, Carolina Tung, Nadia De Col, Lorenzo Ubel y Valeria Solé. Algunos datos sobre la ola que va a estar presente en Sangayang, por lo cual se ha hecho una demora del campeonato para esperar la mejor de todas olas, ha sido que esta ola tiene tipo de arrecife y de piedra. La dirección es hacia la derecha, es muy fuerte y rápida, además de hueca, tiene un recorrido de un buen día de 100 a 250 metros. El tamaño puede estar entre 1 a 1.5 metros, esperando que llegue a entre 2.5 y 2.8 metros. Además, dentro de este campeonato van a participar grandes estrellas como son Miguel Tudela, Matías Mulanovic y Joaquín Castañeto. El Team Volcom está premiando al campeón con $5,000 en efectivo. Otros invitados que tenemos aquí, que son los Master, dentro de ellos está Roberto Mesa, José Tití De Col, Luigi De Marzo, Pepe Lucho Gagliardi, Germán Aguirre y Will Carr. Además de que el Volcom Sangayang también trata de difundir las riquezas de nuestro país, ¿no? Como sabemos, Paracas es una de las mejores playas que existe para poder correr olas. El evento va a ser transmitido en el www.bighead.com.pe/Volcom Sangayang. También queríamos informar que habido algunos rumores de que se creó una página en Facebook en contra de este campeonato, diciendo que estaban atentando contra la vida de unos lobos de mar y su hábitat natural, poniéndolos en peligro de extinción. Este rumor ya fue discernido por los mismos empresarios de Volcom, anunciando que no están tratando de invadir el espacio de estos mamíferos y que no van a interferir para nada con su hábitat, ¿no? Debido a que este campeonato tiene mucho tiempo para prepararse y el año pasado no hubo ningún inconveniente con ello. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. estamos en el mediocampo. Sortea uno, a dos. ¡Qué jugadón! La para con el compañero. Atención que se viene el gol. ¡Remata ahí! ¡Otra vez! ¡Muchacho, no creo! Juega en la cancha que mereces. Nueva cancha de fútbol Camp Nou. Contamos con 5 campos completamente equipados para que tú y tus amigos jueguen como verdaderos cracks. Oye, ¿dónde están los papeles? ¿Papas? Oye, necesita pollo. ¿Qué? ¿Pollo? Tenemos que dejarlo en sala 2. ¿En sala 2? ¿Ensalada? ¿Pollos? ¿Papa? ¿Ensalada? Oye. Confundirás el trabajo con tu refrigerio. Pardos Chicken, menú ejecutivo 222-0022. Estamos de vuelta con más en Sport Mientras. Vámonos un poco al tema del vóley. Pese al aliento del público, las matadoras no pudieron celebrar y las chicas de este Luca Cristofani han caído ante Argentina por 3 sets a 0. El primer set quedó 15-25, el segundo set ha quedado 23-25 y el tercer set quedó 24-26. Lamentablemente perdieron la opción de poder clasificar a la Copa del Mundo y ha terminado el campeonato sudamericano. Bueno, como sorpresa especial del programa, tenemos a un gran invitado, Jesús Arias, más conocido como El Tanque. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú qué tal? No tan bien, un poco resfriada y triste por lo que ha pasado en el vóley peruano. Queríamos saber cuál es tu punto de vista de por qué esta derrota, después de que han estado también un poco mal en el Grand Prix. ¿A qué se debe esta baja de rendimiento que tiene ahora el vóley peruano? Es un tema de nivel, ¿no? Definitivamente el nivel del vóley peruano ha decaído. No hubo un cambio generacional. Y esto se arrastra desde la época de Seúl 88, ¿no? Las chicas de Seúl jugaron en el 93, el último sudamericano que ganó Perú, que fue en el Cusco, que le ganaron a Brasil, un partidazo. Desde ahí Perú no gana un torneo sudamericano y desde el 2007 no queda segundo. En consecuencia, el anterior sudamericano quedaron terceras también porque perdieron con Argentina y le ganaron a Colombia, y ahora pasó lo mismo. Entonces estamos hablando de una serie de generaciones, una generación en todo caso, que no ha podido superar a la selección brasileña, que hoy es imposible superarla. Por lo menos dentro de algunos años más se tendrá que trabajar seriamente, primero para superar a Argentina y después para superar a Brasil, porque este es un tema que no se trata de que el otro año ya le gano a Argentina. Es un proceso, ¿no? Hay que ir renovando un poco las jugadoras, hay que profesionalizar de repente un poco más la liga de aquí. No hay un universo de jugadoras muy importante en Perú para que sean seleccionadas, porque no todas son profesionales. Entonces eso hace más complicado que tengas un grupo amplio y que puedas tomar de uno o de otro lado, ¿no? ¿Y qué opinas, por ejemplo, Argentina había decaído también una época y ahora está levantado, pero al parecer con todo? Porque hay trabajo, porque apuestas por divisiones menores, porque juegas con menores, luego juegas con esas menores juegan juveniles y esas juveniles llegan a mayores. Digamos que es el proceso natural dentro del vóley, pasa que las menores pasan a juveniles y de ahí a mayores. Es de repente poco probable que una chica que comienza a jugar a los 20 años llegue a la selección de mayores, ¿no? Es difícil, pero bueno, en la Argentina se trabajó, en Colombia también se ha trabajado y ves ahora los resultados de un equipo que te gana un set, que antes era impensado que Colombia le gane siquiera un tiempo técnico a Perú, ¿no? Pero ahora le gana un set. Claro, al parecer Colombia también ha tenido un buen trabajo, ¿no? Un buen entrenamiento. Sí. Y mira, tengo una duda, hicieron un cambio reemplazando a la capitana Patti Soto por Luren Bailón, porque decían que ella tenía, ¿no?, de repente más fuerzas para ese partido, y lamentablemente no fue lo que demostró. Sí, lo que pasa es que con Luca Cristofani también, digamos que no se ha sido claro, ¿no? Le dice que le dijeron que lo contratan para los Juegos Olímpicos, para clasificar a Perú a los Juegos Olímpicos, cosa que no va a pasar. No va a pasar, y lo digo desde ahora porque en mayo es el preolímpico. Y el campeón del preolímpico nada más a los Juegos Olímpicos. Entonces, Perú para ser campeón del preolímpico tiene que ganar a Argentina. Brasil podría clasificar directamente si queda entre los tres primeros de la Copa del Mundo, lo cual es probable, porque Brasil es un equipazo. Y luego tendrías que pelear con Argentina en mayo para llegar a los Juegos Olímpicos. De aquí a mayo pueden cambiar muchas cosas de repente. Creo que Perú le pudo ganar algún set a Argentina en el partido que se jugó el sábado por la noche. Pero definitivamente tendrían que cambiar muchas cosas para que Perú le pueda ganar a Argentina y clasificar a los Juegos Olímpicos. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que le puedes hacer un partidazo, pero que le vas a ganar a Argentina, no sé. Porque Argentina va a jugar la Copa del Mundo, se va a encontrar con equipos de mayor roce y se va a preparar mejor, ¿no? Bueno, dándole un poquito de crédito también a Perú, en el segundo y tercer set estuvieron por 2 puntos de diferencia, ¿no? Sí, es una situación, como te digo, que pudo haberse visto mejor. Perú pudo quedar mejor ese partido. No 3-0, ¿no? Que te gane 3-1, que te gane 3-2 ya significa que estás ahí, ¿no? Que le puedes pelear. Y yo creo que Perú estuvo en capacidad de hacerlo. Lamentablemente, rendimientos individuales contribuyeron a que el colectivo se caiga y Perú no exprese lo mejor de su vóley en esa noche, que pudo haber sido, pero que tú sabes que de la cabeza no andan muy bien. Eso es lo que me parece que está medio complicado en Perú también. ¿Y tú crees que ha influido el cambio de director técnico? De pasar de una escuela coreana ahora a una europea, ¿crees que tenga algo? Puede ser, porque Cristofani les pide que ajusten el saque. Ellas en ese ajustar el saque fallan. Perú ha fallado muchos saques. Y eso tiene que ver con la forma y la disposición del entrenador. Perú ha fallado mucho en saque. Ha mejorado en recepción. Ha mejorado en defensa. Pero está fallando saques. Está pegando muy fuerte. Para mi gusto, todos quieren reventar, y cuando tú revientas corres el riesgo de que si tienes bloqueo alto te la tiren adentro de tu cancha y sea punto para ellas, o que por evitar el bloqueo se vaya afuera. Entonces Perú, como que en esos dos aspectos, creo que está fallando por una cuestión de cambio, porque la escuela asiática es distinta a la europea, porque la europea pega más, la asiática tiene más muñeca, más cercano a lo que Perú propone, por un tema de somatotipo también, porque las asiáticas no son tan grandes, entonces tienen que buscar alternativas para poder definir las jugadas en la net, ¿no? Entonces les está costando a las chicas eso, porque también tiene que ver con un tema de preparación física más intenso, ¿no? ¿Sabes qué creo? También que de repente han visto ese desperfecto que tiene ahora la selección, los otros equipos, sí. Y se han aprovechado para agarrarlo como un punto débil, ya, para atacar ahí, ¿no? Viendo, claro, que es donde más se equivoca. Claro, los equipos obviamente ven videos, ven los partidos, ven en qué fallas, ven en de dónde pueden sacar provecho. Argentina es un equipo muy físico, y en consecuencia llegan rápido al bloqueo, al apoyo lateral. Entonces eso hace que Perú al final no pudiera conseguir superarlas. Hubo momentos del partido del sábado en el que Perú pudo de repente. Pero como te digo, no andan muy bien de la cabeza, están fallando en momentos claves. Fallar en momentos claves tiene que ver con el tema también de arriba, ¿no? Hay que estar bien de la cabeza, creo, para definir los momentos que tienes que definir, y Perú no lo hizo, ¿no? Lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Jesús, por darnos tanta información y enseñarnos un poquito más del vóley. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta luego. Chao. Pausa y volvemos con más. Gente, tengo hambre. Comete esta. ¿Cómo? Esta carapulcra que está buenaza. Uy, qué rico y qué bien huele. ¿De dónde es? De Aroma Criollo, el mejor buffet de la capital. Aroma Criollo, el aroma que te abre el apetito. Visítanos en Jirón de la Unión 272, Cercado de Lima. Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona. Ramírez, a la cancha. No, profe, no puedo. ¿Qué tienes? Tengo la tenis inflamada. Para esos momentos del dolor, toma Desinflamax y haz que el dolor no vuelva más. ¡Ya, profe! ¡Ya estoy listo! estamos de vuelta aquí en Sport Mientras con una entrevista más para alegrarnos la noche. Tenemos aquí a un integrante del fútbol peruano del equipo de la San Martín. Estamos con Manuel Tejada. Manuel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Francesca, buenas noches. Saludos. ¿Qué tal, Manuel? Mira, vamos a comenzar por unas preguntas desde tus inicios, ¿no? Donde fuiste más destacado, creo que te hiciste conocido como Tejadita ahí, que fue, ¿qué es lo que te ha dejado el paso que has tenido por el equipo de Cristal? Ah, bueno, ahí jugué menores dos años, y de ahí me promovieron al primer equipo. Bueno, ahí debuté, tuve como 15 partidos, habré jugado 20 partidos, no me acuerdo mucho. Y ahí tuve un paso ligero por la Vallejo, tuve 6 meses, me fue muy bien, jugué, es lo que quería, ¿no? Porque no tuve mucho continuidad en Cristal, me fui a Vallejo. Y ahora actualmente en San Martín, ¿no? Uy, verdad, me acuerdo que metiste 2 goles, creo, Alianza, en el partido contra Cristal, con la espalda fue, ¿no? Sí, ese fue el primer gol que tuve, una casualidad, me iba a cabecear y me rebotó en la espalda. Bueno, casualidades que en ese momento resultan ser un éxito. Sí, bueno, ese día el partido estábamos perdiendo, pero bueno que supimos aprovechar, ¿no? Cuéntanos, ¿qué experiencias, las mejores experiencias que hayas vivido tú en tu paso por Vallejo? Los amigos que hayas hecho... ¿Cómo? Por ejemplo, las mejores experiencias que hayas tenido y los amigos que hayas hecho en tu experiencia por César Vallejo. Ah, los amigos, bueno. Tuve una bonita experiencia en Vallejo, ¿no? Era un grupo muy unido. Casi la mayoría eran de allá de Trujillo. Y tenía varios amigos, como decía, a Cafú Salazar, al Pompo Cordero, a Fiche Guevara, pero sí, buen grupo, era como una familia, algo así. Ah, bueno, claro, eso es lo más importante, ¿no? La unión en el grupo para poder vencer y lograr muchas cosas. Otra pregunta, a ver, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado hasta ahora en tu corta carrera? ¿Lo peor? Lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Y lo peor? No, lo mejor de mi carrera, bueno... Ahora en lo familiar, tener un hijo, ¿no? Eso es lo mejor que haya tenido. Y en lo futbolístico, bueno, no sé, jugar fútbol, no sé, meter un gol. Lo hace poco jugué y anoté un gol. Eso me pareció muy bueno porque no tuve... En casi 2 años que estuve en San Martín, no tuve mucha continuidad y ahora que me dieron la oportunidad, anoté un gol y eso me hace estar feliz, ¿no? Porque me están dando la confianza más y, bueno, eso me ayuda, ¿no? Además ganaron, creo, el año pasado, ¿verdad? Sí, el año pasado tuvimos una buena racha, campeonamos, creo, con 20 puntos de diferencia. Pero bueno, ahora estamos un poco complicados, pero igual estamos ahí peleando para una copa, ¿no? Que ese es lo que teníamos que pensar, ¿no?, en el grupo. O sea, ¿tú crees que la San Martín sí aspira al título? ¿Al título este no, año? Porque es muy difícil. Nos llevan, creo que 15 puntos, 18 puntos. Pero queremos lograr una copa, ¿no? Una Sudamericana o una Prelibertadores, ¿no? Eso es lo que estamos pensando. ¿Tienes algunas ofertas para otros equipos o quieres quedarte por un tiempo en la San Martín? No, bueno, mi contrato se me acaba este año. Bueno, veré, ¿no? Si me renuevan o si no, para mí lo más importante es jugar, ¿no? Si no, miré a un equipo de provincia o no sé, ahí veré a mi empresario, qué sorpresa me da. No sé si es mucha impertinencia, ¿crees que nos podrías decir quién es tu representante? Sí, Narciso Algamis. Ah, ya. Bueno, seguramente estará buscando pues mejores planes para ti para el próximo año. Y dime, en toda tu experiencia en la San Martín, ¿quién es el amigo más cercano que tienes hoy en día? Bueno, el amigo más cercano es Chino Guamán, Ricardo Farro. Son mis más amigos cercanos porque como vivimos por acá, vivimos por el mismo barrio, nos vamos juntos, nos regresamos, nos vamos a comer. Siempre ahí son mis más amigos cercanos, ¿no? Y Otra pregunta, dime, ¿en qué equipo del extranjero te gustaría jugar? Un equipo extranjero, me gustaría jugar en, es un sueño, pero en el Real Madrid me gusta. ¿Y por qué en el Real Madrid? No sé, es un equipo muy, un equipo histórico que siempre, no sé, siempre me ha gustado desde niño, siempre he visto los partidos y siempre estoy ahí, ahí pendiente de Real Madrid. Ay, el Barcelona. Lo que pasa es que yo soy hincha del Barcelona. Porque siempre gana, nunca pierde. Ah, bueno, bueno. Entre gustos y colores. Y otra pregunta ya para acabar esta entrevista. Dime, ¿quién crees que gana Perú-Paraguay y cuántos goles? Bueno, lo que todos queremos que gane Perú, ¿no? Que gane 1-0 o no sé, pero lo más importante es que gane, ¿no? Ojalá que el viernes haga una goleada, ¿no? Eso es lo que todos queremos, pero bueno, ojalá que el equipo esté enganchado en el encuentro y bueno, hay que apoyarnos, ¿no? De nuestra casa, ahí alentando a Perú. Muchas gracias, Manuel, por haber compartido con nosotros tus experiencias y tus anhelos. De verdad, te agradecemos mucho por esto. Buenas noches, Manuel. Hasta luego. Un gusto de hablar con ustedes y suerte. Gracias, igualmente. Bueno, ese fue Manuel Tejada, alias Tejadita, jugador actual de la San Martín. Bueno, tenemos aquí unas novedades sobre el partido tan esperado de Perú-Paraguay, que va a tener cabida el 7 de octubre a las 8:15 p.m. en el Estadio Nacional, en el debut de las eliminatorias, ¿no? Lamentablemente las entradas para algunos se han agotado. Ahora han subido algunos precios. Por ejemplo, la de Norte o Sur está a 25 soles, que es, bueno, la más económica. La de Oriente, 150 soles. Occidente, 250 soles. Occidente, sectores B a G, 300 soles. Hace poco pasé por Plaza Vea y vi una cola interminable también por ello, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, pero volveremos con más la próxima semana aquí en Sport Mientras. ¡Chao! Y esto fue Sport Mientras, el programa que esperaste toda tu vida, todos los lunes por Isil Radio Sports.